que es inútil que te diga que todo va a volver a ser como era antes, a ser como era ayer. ¿Será que es más fácil esta vida? Pensando en el porqué, llegó la despedida, la hora de perder, de perder. Y volverá a llover, todo quedará como si nada. Después solo quedarán calles mojadas. Después lloraré de ser feliz.